hacia la ciudad será la de Ingeniero Huergo, en el kilómetro 4 de la traza. No afectará el Paseo del Bajo, por lo que el transporte pesado podrá utilizar esa vía. El Ministerio de Salud está trabajando de manera federal en la prevención del dengue y también por el virus de China. Ginés González García se refirió a la prevención de ambas afecciones y asegura que está todo controlado. Además, yo en el gabinete tengo 4 ministros, exministros provinciales, de manera tal que esto no es solo en el día de hoy. Ver cómo estamos con el dengue, estamos bien, en el sentido que tenemos un riesgo fuerte en las dos fronteras, Brasil y Paraguay, pero tenemos la provincia más complicada, es Misiones, tiene 24 casos confirmados, y en realidad, felizmente no hay ningún caso grave, no está la forma hemorrágica, pero estamos en alerta máxima, trabajando intensamente. Y la última es, bueno, la coronavirus, esta que se vio hoy, esta nueva parisica. Nosotros estamos vigilando al máximo los síndromes febriles, si vienen con neumonía, pero en realidad es un lugar bien lejano donde se está ocurriendo. AFIP actualizó los valores de los aportes y las contribuciones para el empleo doméstico. A partir del próximo mes, por el personal que cumple menos de 12 horas semanales, el monto a abonar será de 310 pesos con 31 centavos. En el caso de los que prestan servicios entre 12 y 16 horas, 530 pesos con 18 centavos. Y para los que trabajan más de 16 horas semanales, el aporte será de 1.612 con 19. Continúa el escándalo por el préstamo multimillonario de González Fraga a la agroexportadora Vicentín. La gestión de Cambiemos en el Banco Nación le otorgó préstamos por 18.000 700 millones de pesos. Por ello, las nuevas autoridades de la entidad iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que el 5 de diciembre pasado la empresa declaró estrés financiero. El vocero del banco habló de manera oficial sobre la deuda. Se dispuso un sumario administrativo para que se indague por qué se había vulnerado algunas de las reglas de control que rigen el otorgamiento de ese tipo de créditos. En segundo lugar, esta empresa estaba en ese momento con categoría 1, lo que supone, aunque no venía pagando desde mediados de año o venía incumpliendo con alguno de sus pagos, se la consideraba una empresa normal. Entonces lo que se hizo en diciembre fue pasar a categoría 4, que lo que representa es con alta probabilidad de incobrabilidad, es decir, es el paso previo a la declaración de quiebra o convocatoria de acreedores. Por el crimen de Fernando en Villa Gesell habló uno de los acusados. Se trata de Lucas Pertossi, primo de Ciro, quien está detenido y acusado de ser autor material de la muerte del joven. El acusado de Jorge tomó una pelea y tiene que hacer cargo. Okay. Pero la cima tiene mucho más decisión que se origen. Es como que me hacen un laburo, eso. Yo todavía, pero quiero, no lo digo todavía porque no está públicamente. Pero como lo sea, no me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto, no voy a estar allá a la vez. Me duele lo que pasó, arruinando a mi familia, me hago cargo, soy responsable de lo que tuve, y son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos hubo una pasada bien. Tanto en Buenos Aires como en Villa Gesell se realizaron marchas para pedir justicia. Graciela, su madre, salió de su vivienda para agradecer la gran participación de todas las personas que se acercaron. Lo mandé de lo mejor, lo acompañé en esta puerta. Y que me llame por teléfono y que me diga, tu hijo falleció. ¡No! ¡No se lo merece nadie! Cuando me dijeron la noticia, el mundo se me terminó, hijo. Fer me da fuerza. Fer me da la fuerza para estar con ustedes, acompañándolos. ¡Que paguen! ¡Asesinos! ¡Justicia por Fernando! La justicia ya identificó el modelo y tipo de zapatilla con la que se le propinó el golpe en la cabeza a la víctima. Este peritaje permitió identificar a los autores de los golpes que causaron la muerte. De la rueda de reconocimiento que se realizó hoy, se desprendió que dos de los testigos coinciden en reconocer a Máximo Thompson y a Enzo Comelli. Por el bebé que murió en Salta por desnutrición, piden urgente una ley de tierras. El niño era procedente de la comunidad huichí de Las Vertientes en Tartagal. El diputado nacional, Juan Ameri, criticó duramente al gobernador Gustavo Sáenz por su inacción frente a esta tragedia. falleció otro niño, una niña, un tartagal, también por desnutrición y deshidratación. Puede ser que nuestros niños mueran de hambre o de, por falta de agua en un país que produce alimento para 400 millones de personas. ¿Sí? Esto es un crimen y esto hay que solucionarlo inmediatamente, no hoy. Esto hay que solucionarlo ayer, ayer. Me parece que tenemos que empezar a ser expeditivos en la ejecución de las soluciones. Dejarnos tanto de firma, de foto, de reuniones. Si fuera el gobernador, me instalaría ya en el norte de la provincia con todo mi gabinete, tomaría parte del presupuesto de la provincia, que son 110 mil millones de pesos, con 30, 40 millones de pesos, soluciona el problema del hambre en la provincia, del norte provincial. Panorama. Detuvieron en el barrio 31 a dos personas acusadas por el ataque al turista australiano. Una de ellas sería la que lo apuñaló en el corazón. Recordemos que Terence Bulmer fue asaltado en cercanías de la Facultad de Derecho y permanece internado en estado grave. El presidente rindió tributo a las víctimas del Holocausto en Israel. Es en el marco del foro en conmemoración al aniversario número 75 de la liberación de Auschwitz. Junto a otros 40 líderes mundiales, colocó una corona de flores rojas en el monumento al levantamiento del gueto en Varsovia. Alberto Fernández ya tiene reuniones confirmadas con 4 líderes políticos. El primer encuentro bilateral será mañana con Benjamín Netanyahu. Luego visitará al Papa Francisco. Al otro día será el turno del español Pedro Sánchez y cerrando la gira el encuentro será con el francés Emmanuel Macron. De afuera. En Estados Unidos limitarán el otorgamiento de visas extranjeras para embarazadas. El motivo radica en evitar el llamado turismo de nacimiento y para fortalecer la seguridad pública, nacional e integridad del sistema de inmigración. La medida comenzará a regir a partir del 24 de enero. El cielo está con nubosidad variable. Jornada calurosa, la temperatura mínima rondará los 23 grados y la máxima alcanzará los 35. Ahora en Buenos Aires, cielo algo nublado, la humedad 78%, temperatura 26 grados 4 décimas. Silvina Amigo. Guadalupe Regalzi. A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Centro Cultural La Pater. Sí, señor. La Pater es de la Paternal. Así que estamos aquí en la calle Caracas y vamos a presentar inmediatamente a Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Saquen, señores, sus pañuelos y arrojen los sombreros al aire para saludar al artista antes llamado Gillespie. Hola. Comienza nuestra función de hoy, nuestro programa de hoy, en donde usted cuenta una vivencia generalmente banal y nosotros tratamos de que esto se convierta en alguna enseñanza. Sí. Para los seres humanos. Me costó llegar hoy porque se trabó el ascensor de la radio. Ajá. Porque juegan con el ascensor. El ascensor no es para jugar, sí. Es ahí una enseñanza. Hay algunos programas. Víctor Hugo, dígalo. Sí, bueno. Víctor Hugo juega con el ascensor. Sí, sí. El tipo, antes de bajar, se aprieta todos los botones. Sí. ¿Por qué hace eso? ¿Qué? Porque sí. Y después sale corriendo. Sí, sí. Eso me lo contaron en Clarín. No, y hay un pusieron un cartel. Sí. Es para él, pero no dice. Es para él, pero le dieron un carácter general. Claro. Sí. Dice, por favor, el ascensor no es para jugar. La gerencia. Sí. La gerencia. Sí. La gerencia. Ah, ¿no? Sí. El nuestro gerente artístico que bueno, muy bien. Escribió eso. Aquí justamente. Esa, la tan mentada querencia, me dio un dossier que sí. Dice cómo escapar de un ascensor atascado. Sí. Con o sin ayuda. A mí me pasó. Es decir, no es ahí un manual de conducta, sí. Compórtese en el ascensor, no, salude no. Cuando entra, no escupa en el piso, no haga mueca delante del espejo, todo eso no. Es cómo escaparse si usted se queda sí. Atrancado. Y dice, empieza con mala literatura. A ver... La peor pesadilla para las personas claustrofóbicas y para muchas otras es quedarse encerrado en un elevador. Sí. En una situación de emergencia como esta, hay algunas cosas que puedes hacer, o joven borrega que escuchas este programa, y otras que no debes hacer nunca. Revísalas, bla, bla, bla, continúa, así, ad nauseam. Hemos preparado información importante y aquí están los consejos. A ver. Primero, adivine qué. La calma. Conserva la calma. Sí, sí, señor. Esto no es solamente psicológico, es un tema de científico a esta altura. ¿Por qué? Porque primero los nervios vienen, uno tiene la fantasía que va a quedar asfixiado, sin aire. Y el cubículo del ascensor está pensado específicamente para que haya oxígeno 3 o 4 horas. Claro. Así nada que usted más. Hasta después de, hasta 3 o 4 horas puede aguantar vivo. Sí. Así que eso te tranquiliza. Sí, sí. Pero no te eso debería haber un cartel. Aire para 3 horas 40 minutos. No, bueno, uno no, se queda y dice, bueno, sí. tenemos tiempo no, pero, para todo. Pero si le toca la madrugada es el problema, el portero. Claro. Bueno, después están los ascensores esos de antes, sí. Donde uno no se... Todavía. Claro, no se asfixiaba. Con la reja. Claro, con la reja esa. En toda situación de emergencia, querido amigo... entrar en pánico es mucho más destructivo que el problema en sí. Ah, sí. Sí, sí. En un incendio, por ejemplo, el incendio de Chicago, sí, sí. Mueren muchas personas, muchas más personas por el miedo que por el incendio en sí. Muchas se tiran de la ventana sin esperar claro, que venga lo claro. Lo en realidad, todo es mentira. Si es mentira. Por ejemplo, se hunde el Titanic. Sí. La mayoría de las personas murieron de miedo... y no porque se ahogaron en el Atlántico Norte helado. Déjeme de embromar. No. Bueno. Si yo tengo miedo, me ahogué. Bueno, quizás murió de miedo antes y después se congeló. Sí, a mí me dijeron que las personas que se tiran de un edificio mueren en el aire. Sí. Mueren en el aire de miedo. Bueno, después... Así que es más dañino el miedo que tirarse de un edificio. No se hace. Si uno no tuviera miedo, por lo menos duraría hasta llegar al piso. Sí. Tiene una sobrevida, de 15 pisos. Un par de segundos más. Sí. Y acá, trata de respirar normalmente, sí. Porque si caes en estado de pánico, experimentas deficiencia de oxígeno y empezás. Sí, y los que están ahí con vos, ¿qué? No, dice, señor, se lo va a respirar usted solo. Claro, era para 3 horas 40. Aflógele. Ya se aspiró como una hora y media. Respira profundo también, sí. O sea, no normalmente, profundo. La regla abajo con el diafragma. Con regula los latidos de tu corazón. Sí. ¿Cómo hago? Y lo va bajando hasta que... Sí. ¿Usted cómo hace para bajar los latidos del corazón? Piensa, corazón, vamos más lento, hasta llegar hasta a... Hasta que se muere. No lo baje tanto, porque... Dice, es muy bueno usar la postura de Superman. Sí. ¿Cuál es? Hay varias. Creo que esa no la una conozco. Que me gusta es llegar arriba con las manos así como Superman cuando llega. Sí, pero... llega y pone un pie solo y el otro lo levanta para arriba. Ah, sí. Mira, si no fuera porque me da no sé qué, le haría el número. Pero, escúcheme. Llegando Superman. Pero la otra es así, parado. Con los brazos en jarra. Con las patas abiertas. Sí. Los brazos en jarra y el pecho en jarra, el pecho así y las patas abiertas. Sí. Y así te bajan los latidos del corazón, dice aquí. Sí. Bien. Segundo consejo, pide ayuda. Ayuto. A los gritos. A los gritos, claro, va a pedir ayuda. No, bueno. Pero escúcheme. Como Santiago Gómez Curso, corro. No. Agarra un teléfono celular y empieza a llamar gente. Claro, hola. Sí. Sí. ¿Comisaría? Sí, ¿quién habla? ¡Socorro! Bien. Antes de hacer cualquier otra cosa, trata de pedir ayuda usando el botón que está identificado por una campana. Sí. Yo creí que era para tocar la campana. No, es la alarma. ¿Vio qué dice? Claro. Sin embargo, si el ascensor se atascó por falta de electricidad... ¿Qué? Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando... A la presidenta del Centro Cultural La Pata. No, continúa con el informe. Que se está retirando por razones de aburrimiento. Entonces, hazle saber a otras personas que estás atrapado... Claro. Haciendo el mayor ruido posible. Por ejemplo, las personas que están en el ascensor... No, contigo. Ellos ya saben que... ¡Estoy atrapado! Ya saben, sí. No, tiene que golpear la puerta y hablar por... Si tiene alguna claraboya, hablar por la claraboya. ¡Encargado! Claro. Le grita a usted. Quítate un zapato, y golpea con él las partes... ¿De qué? De alguno de los que están ahí. No, señor. Ah, no, las partes... De metal de la puerta del ascensor. Para hacer ruido. ¿Por qué la parte de metal? Si es toda de metal, ya. Claro, ¿de qué otra cosa va a ser? De anchoa. Bueno, y grita. Pero es una situación. Y bueno, imagínese con un zapato en la mano. Sí, y bueno, sí. Todo desmelenado. Parado como Superman. ¡Socorro! Estoy atrapado. Si usted va con su novia, es la última vez que la ve. Bueno, pero es una situación extrema. Uno no puede estar tan tranquilo. Bien. Las personas de afuera no tienen por qué meterse. No, ¿cómo que no? De afuera del ascensor. Me parecía... Después que uno dice las personas de afuera, le da ganas de decir... No, al contrario. Que no tienen que meterse. No, estos sí tienen que meterse para ayudar. Señor. No solamente pueden pedir ayuda, sino que también pueden decirte la ubicación exacta en la que te encuentras. Sí. Por ejemplo, usted se encuentra dentro del ascensor, señor. No, en el piso y todo eso. ¿En qué piso está? Claro. E incluso por si desea escapar usted mismo, sin esperar ayuda, porque veo cómo son los demás, le dice, mire, cuidado, porque está justo en el medio, entre piso y piso. Bueno, eso muchas veces pasa. Ese es el peor lugar donde puede quedar. Viví en el edificio de departamento y muchas veces me quedé. Generalmente la puerta tiene una ruedita. ¿En dónde vivió usted? Un momentito. Tiene una ruedita. Si la ruedita usted la aprieta para adentro, la puerta se abre. Es que dice, no, cuidado. Esos son los que dicen, yo lo sé abrir, el ascensor empieza a tantear ahí. Se abre la puerta, con lo cual queda... No se abre nunca la puerta, señor. ¿Y cuál queda? ¿Qué puerta se abre, la del ascensor o la del piso? Ese es el problema. Claro. Ah. Que se abre la de afuera, no la de adentro. Claro. Y bueno. Todo el otro peligro es que usted empiece a salir, poner que está en un entrepiso. Claro. Entre dos pisos, sí, mejor decir. Entonces usted abre, de algún modo abre. Sí. Y empieza a salir por arriba, poner. Sí, sí. Y saca la mitad del cuerpo, vuelve la luz. ¡No! Queda la mitad de usted queda en el décimo piso. No, señor. Y la otra mitad la juntan abajo. ¿A su novia cuál le quedó? ¿Qué parte le quedó? Bueno. Encuentra alguna fuente luminosa. Sí. Si no hay electricidad, trata de buscar alguna fuente luminosa. ¿A dónde? El celular puede ser. Ah, o sea, la tenés vos. Sí. Por ejemplo, dice, esto puede calmar un poco el sentimiento de pánico. Una linterna. Sí. Una linterna de 5 pilas. Sí, pero 15. Por casualidad usted lleva una linterna. Pero pesadísima. Saca la linterna así, alumbra. Pero ¿qué trabaja? ¿Es sereno? ¿Por qué lleva la...? No sé por qué. Ahora, discúlpeme, es obligatorio tener un servicio electrógeno, ¿eh? Un grupo electrógeno por si se corta la luz, de modo que voy a tener que clausurar el edificio. ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? Soy el chancho. ¿Y qué hacía en el ascensor con nosotros? Sí, soy inspector. Pero yo hoy encerrado con nosotros. ¡Sáquenos de aquí, señor mío! No, mi trabajo no es acá. ¿Y usted no se dio cuenta que el ascensor se estaba por romper? No, uno interpreta que hay un grupo electrógeno que se activa automáticamente. Bueno, como quiera que sea. El celular, para mí antes traían linterna. Los celulares. Sí, traen. Ahora no traen. Sí, traen. Los smartphones tienen una linterna. Sí, sí. Sí, tienen. Bueno, si tienes un llavero que alumbra, sí, ahí... debes tener una linterna que abre la puerta. Llaveros que alumbra son esos rayos láser. Te juro por el llavero que alumbra. No, señor. No uses un encendedor. Es peligroso. Podrías provocar un incendio. Sí, más que nada por ahí si se prende fuego algo de lo que está dentro del habitáculo. Por ahí alguien tiene, por ejemplo, se hizo la permanente o algo y se puso mucho... ¿Qué? ¿Gel? Fijador. Claro. Lord Chesling. Sí. Son, ¿cómo se llama? Es combustible. Sí, es combustible, sí. Sí, porque usted... ¿cómo le va a prender en la cabeza? Acciona el encendedor en medio de la oscuridad y de pronto la llamara... No, casi... ¡Blup! Le ardió la cabeza al tipo. ¿Y qué? ¡No! Se saca el saco y le envuelve la cabeza al tipo y lo apaga. Sí. Llamá a recepción. Sí, eso... ¿Hola? Recepción. Si el botón de llamada no funciona, bueno, viejo, pero acá no funciona nada. Se cortó la luz. No anda nada, señor. Llama a un número de emergencia, como el 911, pero mejor revisa específicamente el número de emergencia de tu país, porque por ahí tu país... Sí. Este programa se escucha en muchos países. Bien. Pero si usted se quedó encerrado en un ascensor en Moscú... Sí. ¿Y qué va a llamar? ¿Al servicio de emergencia de Argentina? Para... No, al de Moscú. Pero no sé si es 911. No, bueno. Es internacional. Apúrense porque me queda una hora de está aire. Está intervenido en Moscú. Bueno. El 911 está intervenido. Bueno. Hola, socorro. Y sentís... No, señor. A Putin que está escuchando. Sí. Bien, ensaya los botones para abrir la puerta. Eso es lo que haría yo. Sí. Empezar... Ensayo error, tocar todos los botones. No continúe presionando el botón del piso que querías inicialmente. Claro, toca mucho. Si no te diste cuenta que no anda el ascensor. Intenta presionar el botón del piso en el que el ascensor se bloqueó. Este tipo... No, se está tomando el pelo. Es más supersticioso que yo. Sí. Yo creo que es muy útil si hay alguna persona del otro lado. ¿Usted quién es? Yo trabajo acá. ¿Es empleado? Sí, acá del Centro Cultural. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo anda esto bien, de la paternal? Bien, ¿no? Bien, muy bien. Estamos con el tema de la murga, todo. Sí. ¿Hay una murga acá? Sí, acá en la puerta. Sí. Ah, muy bien. Así que, bueno, me retiro. Chau. No, pero ¿cómo? Pero iba a hablar, pensamos que era un especialista en ascensores. Si encontramos una persona del otro lado, le damos instrucciones y nos va a ayudar. ¿Estás seguro? Mire, sí, si es Dorio. No, no, pero igual. Hay que llamar y tratar de que venga una persona. Y él empezamos a... Generalmente los ascensores en el último piso tienen una manivela para subir no, manualmente. Es así, cuando lo, sí, lo levantan así. Pero, no, hay pesadísimo. Hay un tipo que... Sí, pero no. Es pesadísimo. Y le gritan, llevo cuarto. No, no, no. ¿Cómo va a levantar un ascensor y va a empezar solo? Tiene roldanas, no es todo un sistema. Después, ten paciencia. Distráete, juego de video. Sí, en los celulares pueden servir para esto. Todo se le va a acabar la batería. Usa la linterna, llamada. Sentarse todos en el piso y jugar al desconfío. Sí, sí. Cosas así. Y digo yo, está bien visto, en ese caso, aprovechar la ocasión. ¿Cómo? Para acercarse a alguna dama. ¿Pero cómo? Y aprovechando la ansiedad de esta dama, sí, usted le hace algún tipo de acercamiento. Pero hay otra gente acá sentada en el ascensor. No, ¿cómo? Qué curiosas, señorita, las paradojas del destino. ¿Qué paradoja? Era necesario que se detuviera el ascensor para que nos acercáramos y yo tuviera la dicha de pronunciarle estas estúpidas frases. No, no, señor. Cualquier paradoja lo deja bien a usted. Además, se traba todos los días el ascensor acá. Sí, creo que lo hacen a propósito. Bien, presiona el botón stop en el tablero del ascensor. Sí. Nunca vi un ascensor con stop. A veces dice pare. Si existe una emergencia médica, alguno que... Yo no me estoy sintiendo bien, ¿eh? Claro. Bueno, no es el momento, Pero no alguno le puede agarrar estoy un sintiendo... Por ahí va una vieja y se cae redonda. Sí, sí. ¿Usted qué hace? Tengo un estado nauseoso. Bueno, pues sí, pero las náuseas... ahora como no lo podemos atender. De retorcijones. ¿Y qué pasa cuando vienen los bomberos y desde afuera entran en comunicación, aún sin verlos, con alguno de los de adentro? Sí. Ya sé. ¿Quién es? Somos los bomberos. Bueno, sí, por fin vinieron. Por fin, era hora. No se apresure, señor. No, hace 3 horas que estamos acá. Bueno. Nos quedan aquí, 40 minutos de aire. Aquí estamos nosotros. ¿Cuántos son bomberos? Ustedes? ¿Cuántos Soy Osvaldo Bonesi, su oficial inspector de bomberos. Sí, pero... Encantado, le estoy hablando, gracias por elegirnos. No, no lo elegimos, señor, estamos acá encerrados. Escúcheme, nos puede sacar, que estamos todos nerviosos. Sí, un momento, pero hay un protocolo, no crea que sacar... como quien... Bueno. ¿Y qué como saca naranjas de una bolsa. No, bueno, señor. ¿Cómo? Así ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero, alguno de ustedes me tiene que decir sí. ¿Cuántos son exactamente? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Sí, ¿cuántos somos? Está todo oscuro, no vemos muy bien cuántos bueno, somos. Bueno, empieza a tantear. ¿Por qué no decimos los números? Yo arranco y digo uno y cada uno dice un número. Bien, perfecto. Uno. No. Un momento. Usted tiene que decir el número siguiente. Ah, bueno, perfecto. No sé quién es usted. Bueno, yo creí que... El segundo que habló y que dijo uno, tiene que decir dos. Y el siguiente, creí tres. Que había que decir uno. No, hay que decir... Bien, adelante, a ver. Tres. ¡No! ¿Pero cómo entonces? Hay que empezar por uno, señor. ¿Voy yo otra vez? Continúa por dos y listo. Uno. Dos. Uno. ¡No! Y si ¿Dónde está el 3? Pero si estamos... ¡Acá! ¡3! ¿Y por qué no dijo 3? Bueno, vamos a hacer otro procedimiento. A ver. Que hacemos nosotros así cuando hay mucho cuidado. Mire, que faltan 30 minutos y de confusión. ¡4! ¡Momento! Toque las piernas en la oscuridad. Cuente cuántas piernas hay. Ah, más fácil. Y las divide bueno, por 2. A ver. Señor, no empezamos todavía. Bueno. Bueno, me parece que no está bien eso. A ver. ¿Quién toca? Toco yo. No. ¿Hay alguna persona desmayada? Y había un señor que estaba nauseabundo, debe estar desmayado. Sí. ¿Estaba qué? Nauseabundo. Ah. Yo no me siento nada bien. ¿Pero está desmayado o ya está consciente? Ahora me desmayé. Hay un desmayado. Muy bien, entonces el desmayado no lo cuente, porque no lo vamos a rescatar. ¿Por qué? Así que, porque no, porque es muy difícil. Bueno. Entonces, cuénteme a todos y menos uno, que vendría a ser el nauseabundo. Bueno, y son hasta ahora contamos cuatro. Hasta ahora contamos cuatro, menos uno, que es el nauseabundo, tres. No, pero el nauseabundo no habló, no dijo número. Sí, no, pero no tiene que decir. Ah, no dice nada. Ah, tiene razón. Claro, sí, si no somos cinco sí, con el nauseabundo. ¡Cinco! Ahora no, no, ya no vale. No me desmayé todavía. ¿Ese fue el nauseabundo u otro? Vale. No, es que no sé, ¿usted es el nauseabundo o es otro? Soy el nauseabundo, pero estoy consciente. Perdón, perdón, que hay gente que no habla por miedo. Tiene temor a que como somos, pertenecemos a la policía... ¿Son los bomberos? Somos bomberos de la policía. Sí. Hay gente que no habla por miedo. Pero nos tiene que rescatar igual, señor. Claro, entonces les pido por favor sí. que pierdan el miedo y me digan cuántos son. Siete. ¿Cómo siete? Han cantado siete. Bueno, mire, me parece... No, me parece no. Voy a tener que suspender este rescate. No, pero ¿por qué? ¿Por qué usted tiene que saber cuántos son exactamente? Porque si, no. Para saber a cuántos vamos a sacar. Es el protocolo que tenemos nosotros. Bueno, no importa después. Sí. ¿Usted cree que nos manejamos como se nos da la gana? No, bueno, pero no. Están entrenados. Hasta, que usted hasta no saber cuántos son, no los sacamos. Abrí la puerta, dale, o te tengo que matar. Hay un delincuente en el ascensor. Por eso no dije mi número. Ah. Porque era ladrón. Pero ahora dígalo. Terminaron tus hazañas, delincuente. Ahora nosotros arremeteremos contra todos. No, ¿por qué, señor? Caerás tú y los demás también si fuera necesario. ¿Pero por qué? Si no tenemos somos los bomberos, señor. Sí, pero ustedes son bomberos, son buenos. No bueno, son me voy. Hasta luego. Dice, si existe una emergencia médica también, ¿el médico te puede atender? Sí, puede dar instrucciones a través de la puerta. Es el paramédico. ¿Qué diferencia entre un médico y un paramédico? El médico es más soberbio. No. Bueno, cuidado, va a venir un médico, les anuncio. Bueno, que venga lo antes posible. ¿Es el chorro o el nauseabundo usted? El nauseabundo. Ah, acá estoy, soy el chorro yo también. Cuidado, porque hay muchas personas que aprovechando que viene el médico se anotan también y dice, ay doctor, qué suerte que vino justo, mire, no, señor. Ando con un dolor acá a la mañana mayormente, pero no es momento, no. En ese caso, véngame a ver a mi consultorio, le va a decir el médico. Muy bien, bueno, ¿dónde está el médico? Todavía no vino, lo tenemos que llamar, pero no importa, igual que nos empiecen a sacar. Claro, a todo esto le quedan dos minutos de aire. Bueno, por favor, le pido, dos minutos de aire le queda. Ay, qué momento, yo no sé qué hacer. ¿Cómo que no? Rescate, no. Dale, abrí, tengo plata acá. Abra la puerta. Tengo plata. Un momento, voy hasta la oficina, voy a preguntar qué se hace en estos casos. ¿Pero cómo voy a preguntar? Mientras tanto, acá dice, inventa un plan de escape. Ajá. Trata de forzar las puertas del elevador para que se arme, para que se abra. Sí. ¿Y por qué no empezó por ahí? No se abren. Una cosa muy interesante, si se abre de un costado al otro la puerta, se puede barretear. ¿Se puede qué? Barretear, con una barreta. ¿Y dónde tiene? Bueno, el chorro. ¿La barreta de dónde la saca? El chorro tiene. El chorro la tiene. Tiene la barreta. Después. Siempre es bueno estar con un chorro en el ascensor. Tirá el seguro interno. No hay seguro interno. Salí de la cabina del elevador. ¿Cómo voy a salir? Para arriba. No, la película sale por película arriba. Que el tipo se escapa por arriba y empieza a subir por la soga. Por el piolín. Sí, sí, señor. Ya lo dijo Borges, de los ascensores se sale por arriba. Claro. O algo así. Sí. Qué genio Borges, ¿eh? Sí. Bueno, a mí me gusta el ascensor cuando se atasca, sí. Porque nacen vínculos muy especiales. Después, esa gente no te abandona nunca. Se arma un grupo, sí, sí. ¿No? Se arma un grupo. Un grupo lindo. Después sí. Se juntan... Un grupo bárbaro. Yo me quedé atascado hace 10 años. Sí. Y bueno, nacieron afinidades... ¿Usted se quedó alguna vez en un ascensor? Sí, ahora. Ah, yo también. Bueno, esas cosas. Y después se reúnen a recordar, ¿no? Bueno, nos juntamos todos los 26 de agosto. Sí. Que son, es justamente el día... Sí, sí. Claro, sí, sí. Me parece que fuera hoy. Sí. ¿Y dónde se juntan? nos juntamos, primero vamos todos al ascensor. Sí. Claro. Y después alquilamos un salón, por lo general sí, alquilamos claro, un salón. Claro, la macana que está en el octavo piso y vamos todos por la escalera. Y hacemos la torta también, ¿eh? La torta con el ascensor, ¿te acordás que el año pasado? Sí. Qué linda la torta que hicimos. Usted, yo no viajo más en ascensor. ¿No va más en ascensor? ¿Cuántas personas? Yo conozco varias. En el mundo, digo, ¿qué porcentaje de personas se niega a viajar en ascensor? ¿Qué porcentaje? Dígalo. Usted, sí, no, no, un 10%, un 10%. Más ¿cuánto? O menos, un 10, un 9%. 10%. No, no, un 9 o no, un 10. 10%. Acá me llega la estadística, es 91%. ¿Que no sube al ascensor? Que no sube al ascensor. No puede ser. No, ¿Y qué hace todo? ¿Para qué siguen fabricando ascensores? Estamos, esta es una estadística en Baigorrita, la dice. Ah, sí, bueno, pero ahí no hay muchos ascensores. Ninguno. Ah, bueno, no, señores, entonces... Señores, vamos a hacer una pausa de 2 segundos. Muy bien. O de ningún segundo, si usted quiere. De todas maneras, tienen que hacer un corte ahí. Tienen que hacer un corte. Yo le voy a explicar. No vamos ahí seguido. Ningún corte. Una cortina que yo me voy a acomodar de los pantalones. Bueno. Pausa. Pausa. Libertad. Creatividad. Humor. Radio de autor. AM 750. Vivís la 750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Hablaremos esta noche de las fieras en Roma. Durante unos 7 siglos, Roma sacó de África a los animales que necesitaba para proveer a las representaciones gigantescas en el Coliseo, en los anfiteatros, para hacerlos pelear a los leones contra gladiadores o cristianos o lo que sea. Con los animales reunidos, se hubiera podido dotar espléndidamente, acá dice, mire, un dato interesante, con los animales reunidos en una sola función, se hubiera podido dotar espléndidamente a todos los zoológicos de Europa. Bah. El caso es que, cifras concretas quiero yo, dirá usted. Bueno. Bueno, y acá dice, en un solo juego del Coliseo, una sola función, sí, fueron sacrificados 9.000 animales. Se produjo, en virtud de este despilfarro y de esta crueldad, la desaparición progresiva, por ejemplo, de una variedad de elefantes que poblaban el norte de África hasta su extinción completa en el siglo IV de nuestra era. También se produjo la ausencia de leones en aquellos lugares donde eran muy numerosos, tan numerosos como para asediar a los poblados. Menos mal. ¿Cómo menos mal? Debemos agradecer a los romanos aquella crueldad, porque si no, imagínese, bueno, está esperando el colectivo, acá en la esquina, en Gaona, y detrás te aparece un león. Sí. Uno o sí, más. Uno más, con uno me basta, bueno, señor. Sí. Un león es terrible, mirá, el segundo no lo si cuenta. Te desconoce. Sí, mamá. El león te mira así, te desconoce. Obvio que lo va a desconocer. Bueno, y te salta. Sí. No sé si lo salta, pero bueno, no sé si es. Dice, ahora, bien, ¿para qué eran los animales? Para lo que acabamos de decir, ¿no? para, se llamaban venatios aquellas fiestas, ¿no? Y había algunas también que eran pura cacería. Largaban a la gente a cazar animales, que los largaban por ahí en un sitio, iba la gente a cazarlos. Pero la más común era hacerlos luchar con gente. Se aplicaba principalmente la lucha obligatoria contra leones en el Coliseo, contra fieras, ¿no?, a los extranjeros que desertaban del ejército romano. O sea, el ejército romano tenía algunos integrantes que eran extranjeros. Cuando esos extranjeros desertaban, que era a cada momento, los mandaban a pelear contra las fieras. Era un suplicio infamante. También se utilizaba con los cristianos, la persecución religiosa a los cristianos. Todos estos condenados recibían el nombre de bestiari, término que se refería también, tal vez, a determinados profesionales armados dedicados a luchar con fieras, que serían los gladiadores. Claro. Los otros no eran profesionales. Lo agarraban a usted, no le gustaba su cara, o era cristiano, lo agarraban de los fundillos del pantalón, que no existía. No, claro, sí. De la túnica. Era difícil agarrar a una persona en aquel tiempo. Y lo tiraban a la arena y usted tenía que pelear contra las fieras. En casos excepcionales, el condenado tenía que dar la vuelta al anfiteatro precedido por un letrero en que aparecía una inscripción. Por ejemplo, yo soy fulano cristiano, o Barton el cristiano. La inscripción tenía también el motivo. En este caso ya estaba el motivo. Claro, el cristiano. Que era ser usted cristiano. Pero muchas veces lo ataban a usted directamente a un palo, discúlpeme, sí, con las manos en la espalda, y después soltaban la fiera, o sea, ni luchaba usted. Claro. ¿Qué lo pasa? Ponían a usted como un chupetín. No, sí, sí. Claro. Era un brochet. Bueno, para que no se vieran obligadas a contemplar aquellas carnicerías, las estatuas eran cubiertas con un velo. Ah. Y el emperador Claudio, nuestro amigo, llevó el escrúpulo más lejos. Era tan aficionado a esa clase de espectáculo que ordenaba su celebración para amenizar la hora de la comida. Mm. Ahí mismo, en el Coliseo, te servían el morfe. Pero ¿cómo puede ser? Y después, mientras comían, despanzurraban a un tipo. A veces ocurría que las bestias rechazaban su trabajo. Y aquí cuentan una historia que en verdad es muy conocida. Dicen que un león lanzado contra un esclavo fue a lamer los pies de su víctima. Entonces se hizo que saliera un leopardo, pero el león mató al leopardo. Entonces Druso, que presidía aquella ejecución, hizo soltar al esclavo y le pidió la explicación de aquel prodigio. Y el esclavo explicó que, exasperado por las vejaciones de su amo, había escapado al desierto y que allí había curado leones, unos leones que había encontrado heridos en una caverna. Y este soldado, este esclavo, quiero decir, se llamaba Androcles. ¿Quién no escuchó la historia de Androcles y el león? Más tarde Androcles fue aprehendido por los soldados, su amo lo condenó a las fieras, pero parece que Androcles se había ganado la gratitud de todos los leones que no lo atacaban. Y entonces se dio al esclavo la libertad y también le regalaron al león. ¿Ah, sí? Se lo regalaron para que lo tuviera, qué sé yo, total. Si a él no le hacían nada. No, pero igual, ¿para qué lo quiere? Para jugar un poco, para tirarle un palo y que lo fuera a buscar. Sí, ¿para qué tiene un perro usted? Sí, bueno, sí. Bueno, para lo mismo, pero mejor. Pero es más dócil un perro que un león. Sí, más dócil, pero este era muy dócil con Androcles, porque ya lo tenía... Sí, sí, domesticado. Domesticado, o porque le debía gratitud. Sí, sí. Bueno. Los leones son gratos, no ingratos. ¿Sí? No sé. Y si usted, si lo tenía, ponele como guardián. Mucho ah, mejor, eso sí. Ponés un león, a ver si el diariero se va a venir a hacer el guapo. Claro. Porque el perro por ahí lo garronea al diariero. Sí. El león se lo come. Sí. Se lo come. Viene el diariero, diare, qué sé yo. Sí. Va, traigan otro. Qué lindo poner en el garaje un cartel que diga cuidado con el león. Cuidado con el león. Claro. Dice, bueno, Ahora bien, había combates entre animales y mil combinaciones perversas. Se armaban riñas, no de gallos, sino de animales. Animales grandotes y terribles. Ahora, había una cierta incertidumbre en los resultados de la lucha. Claro, claro. Que por ahí había fieras que no las tenían bien conocidas, no sabían. Tigre y un león, no sé si sabían quién ganaba. Claro. O peor, un cocodrilo. Sí. Un cocodrilo, qué sé yo. Pero pronto se establecieron determinadas constantes, como en el hipódromo. Vos mirás, cuatro últimas performances. Claro, claro, claro. Decir, primero, primero, segundo, primero. Si este caballo va a ganar, puede andar bien. Acá lo mismo. Claro, claro. Ya te dabas cuenta que el cocodrilo el cocodrilo le ganaba a la foca. Sí. Y entonces, esto los aburrió un poco a los romanos. Y empezaron a inventar encontronazos idénticos, inéditos, diría. Sí. Ajá, no idénticos. Bueno, para reavivar el interés del espectáculo. Y por ahí aparecían osos luchando con boas. ¿Usted raro. A qué va? Voy al oso. No, ojo con la boa. Voy al boa. Oso, señor. El oso abraza la boa primero. 30 al oso. 20 a la boa. No, si yo le... Que me va a 20. Yo le apuesto 30, usted pone 20. ¿Qué clase sí. de... Voy a menos. ¿Qué hace en el casino usted? Claro. Bueno, estos espectáculos, considerados más vulgares que los otros, que no sé cuáles serían... Tenían lugar por la mañana, a la mañana. Sí, sí. Imagínense, ¿quién se va a levantar a las 7 de la mañana a ver un oso luchando con una boa? O sea, tiene que haber en Roma un fuerte número de habitantes que son verdaderos gandules, que no tienen nada que hacer. Bueno, a partir de cierto momento, empezaron a celebrarse venationes por todas partes. En el foro, en el recinto de los Aepta, en el circo, en el Coliseo, bueno. Mientras los animales aparecían en la arena encadenados, no había que preocuparse por la seguridad de los espectadores. Claro, claro. Pero cuando los largaban para que tuvieran combates bravos, o sea, estaban sueltos, tuvieron que levantar unas barricadas y cavar un foso alrededor de la arena para impedir que, por ejemplo, los animales, claro. elefantes... arremetían contra el público y no había alambre tejido nada, sí, libre en aquel entonces sí. levantaban unos muros, qué sé yo, bueno. ¿No había una fosa o algo así? Y, sí, lo que le acabo de decir, claro. sí. una fosa, pero por ahí el cocodrilo, ¿qué le importa la fosa? Claro. Y bueno, pero por ahí no la atraviesa. Era muy peligroso ir, se te saltaba a la tribuna. No, bueno, pero... un oso furioso, un león, un tigre, sí, un desastre. Sí, sí. Un desastre. El cocodrilo lo único le costaba trepar el muro, pero... Y las patas cortas. Sí. Pero si era una fosa... Ahí se mueve. La nadaba. Había en el Coliseo un muro de altura de 4 metros. Bueno, había un sistema de rodillos en movimiento continuo que impedía que los animales pudieran apoyarse, ¿no? El Coliseo tenía también dispositivos para simplificar el acceso de los animales a la arena. Los mandaban por una especie de subterráneo. Sí, creo que había como ascensores también. También ascensores. Emergían de abajo. Sí, lo malo es si te quedabas encerrado en esos ascensores con un tigre, un cocodrilo y Barton. Bueno, había otro tipo de espectáculos con animales que se llamaban silvae. Tenían la finalidad de parodiar la naturaleza. ¿Y sabe qué hacían? Imitaban el ecosistema. Pues se traían de por ahí cerca unos árboles y armaban un bosque. Sí. Y en el bosque metían un montón de animales y chau. Chau, estoy saludando no, a la vicedirectora. No, por favor. Y lo largaban ahí a ver qué pasaba. Y la gente veía lo que era una selva, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y traían, iban, arrancaban una selva sí. y la ponían ahí. Y después ponían los leones. Y hacían una cosa extraordinaria. Imitaban muy torpemente, representaban, diría yo, obras donde había gente que moría. Sí. Obras teatrales. Entonces las hacían más o menos, no muy bien. Porque imagínense, los los gladiadores, no sé, pero por ahí los tipos extranjeros que estaban presos y condenados sí. a muerte, no sabían el idioma, ¿cómo iban a representar? Ellos tenían que actuar. Claro, tenían que actuar. Entonces claro. le hacían muy semimontado. Sí, sí, claro, claro. Armaba más o menos, y las partes que más gustaban eran las partes donde asesinaban a alguno. Porque lo asesinaban en serio. Imagínense, usted va a ver... Claro, te toca el papel de asesinado. Claro, del rey de Dinamarca, por él. Sí. Que lo hacen sonar. Vos lo vas a ver acá. Era la mejor actuación esa de todas. Sí. Lo vas a ver y al tipo que hace ese papel lo liquidan. Un espectáculo. Dios mío. No salía para el aplauso final. El... No. Eran, en general, dramas mitológicos, ¿no? Orfeo pereciendo bajo las garras de un oso furioso, pero de verdad. Ixión lo hacían, y recuerden a Ixión que era. Ixión era un tipo que quiso atropellar, vamos a decirlo así, a la mujer de Zeus. Era Hera. Claro. Pero Zeus, sabiendo las intenciones del Neato, creó una especie de nube que tenía la exacta apariencia de Hera. Y entonces Ixión atropelló a esa nube. Pero de esa unión nacieron hijos contantes y sonantes, como los centauros. ¡Qué raro! Sí, bueno. Parece muy raro. Pero no importa. Es un mito. Ixión fue condenado al infierno y a estar todo el tiempo atado en una rueda. Él hacía de diámetro. Y la rueda tenía un no sé qué, que giraba continuamente. Entonces, girando atado a una rueda por la eternidad. Ahora, el tipo que hacía adicción lo ponían en una rueda giratoria hasta que lo liquidaban. Y la gente aplaudía, qué sé yo. Claro, claro. Hércules, devorado por las llamas, ¿se acuerda que sí, sí. a Hércules le encajan una túnica, una camisa en realidad, con un mejunje que, sí. que se incendiaba? Y ponían un actor, condenado a muerte en realidad, que se ponía una túnica con sangajol. Sí, sí. O lo que sea, ¿no? Sí, claro. Aguarrás, no sé qué le ponían. Lo que habría. Pues le prendían fuego y todos aplaudían, ¿no? Bueno, la crítica teatral en aquel entonces era muy cruel. Sí, sí, sí. Muy cruel. Incluso era capaz de criticar la actuación... ¿Del muerto? Del muerto. No, ¿qué iba a decir? Sobreactuó, dice, la parte de su muerte. Dos estrellitas le pusieron. Por favor. Bueno, todo eso ocurría allí, ¿no? ¿Cómo llevaban, cabe preguntarse, todos estos animales a Roma? Bueno, las legiones que estaban acantonadas en los confines del imperio suministraban para la captura de los animales una mano de obra. Los mandaban a los soldados que estaban ahí a cazar animales. Había unas unidades con esa finalidad, por ejemplo, los cazadores de osos de la Legión 1, la Legión Minervia. Y el segundo eslabón de la cadena lo constituían las ciudades de provincia por las que iban pasando sí. con los osos. Y ahí los tenían que alimentar. Con carromatos. Claro, sí. claro. Los tenían que alimentar o algo. Vamos, tenían que evitar que se murieran. Claro. En África trabajaban con todo un arsenal de trampas. Además de las trampas automáticas, a veces echaban ánforas de vino en los charcos donde iban a beber los animales para embriagarlos y los embriagaban. Y usted sabe que sí. el león es feroz, pero se embalurda con dos cañas. Sí. Y entonces ahí se dejaba agarrar el león. Se dejaba agarrar, hermano, le decía el león, sabes cómo te quiero, man. Y lo llevaba. Todo esto hacían los romanos, según dicen. Las panteras eran especialmente susceptibles al tinto. Sí. Sí. Al beberlo se volvían más mansas que las gatas. Ah, mira usted. Mira, lo dicen los propios romanos. Bueno, dedicamos esta charla a los bestiarii, aquellas personas que estaban condenadas a luchar con las bestias, a cualquiera de los que eran comidos por los animales feroces, ¿no? Parece que en el momento de morir, incluso asomando la cabeza por la boca de la fiera, bueno, yo cuando sí, ya, la fiera sí. lo agarraba, se lo empezaba a comer, sí. y los tipos ya en un último momento sí. con todo el cuerpo adentro y la cabeza afuera, sí, sí, hacían como un saludo. ¿Qué saludo van a hacer? De emoticón. Sacaban si podían la mano, hacían así. Sí, bueno. Y decían, Arrivederci, Roma. Ah, sí. Y ese es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. En la versión de Dean Martin, ¿se acuerda, sí, de Dean Martin? Dean Martin, de aquel que trabajaba con Jerry Lewis, sí, y que formaba parte de la pandilla de Frank Sinatra. Claro, que con Sammy Davis Jr. Cantaba muy bien. Sí. Bueno, va a cantar Dean Martin antes de ser comido por un tigre. Arrivederci Roma. Arrivederci Roma, goodbye to Rome, city of a million moonlit faces, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home. Arrivederci Roma, it's time for us to part. Say the wedding bells for my returning, keep my lover's arms outstretched and yearning, please be sure the flame of love keeps burning in her heart. So the flame of love keeps burning in her Era Dean Martin, en La Venganza Será Terrible. Arrivederci Roma. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50 en 750. Derecho a la información. Es la hora 0:59 minutos. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 60%. Temperatura 26 grados 6 décimas. Bajaron las ventas en los supermercados. Según datos oficiales del INDEC, descendieron un 2,3% en noviembre. La venta en los shopping y servicios mayoristas, por el contrario, presentaron un crecimiento del 4,1%. La tarjeta alimentaria llegó a Morón. Daniel Arroyo, junto al intendente del municipio, Lucas Gui, entregaron hoy el beneficio. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, el ministro de Desarrollo señaló que en un país que produce alimentos como la Argentina, no puede haber hambre. La tarjeta es de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 pesos para que tienen dos o más chicos. Esto tiene tres objetivos. El primero, el más importante, hemos hablado mucho con Lucas, es muy bueno el operativo que han hecho, la posibilidad que rápidamente la madre retira la tarjeta. Este tiene tres objetivos. uno, todos tienen que comer y tienen que comer bien. En la Argentina no puede haber hambre, no puede haber hambre en un país que produce alimentos. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo que todos accedan a la alimentación y a la buena nutrición. Patria grande. Nicolás Maduro invitó a la Argentina a acompañarlo en las próximas elecciones. El presidente de Venezuela hizo referencia a un acuerdo de amplias garantías para las votaciones parlamentarias que deben realizarse este año. El funcionario invitó también al gobierno de México, Panamá y a la Unión Europea. Pelota. Malas noticias para River. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá que viajar a Perú y jugar a más de 3.800 metros de altura para disputar la Copa Libertadores 2020. Así lo ratificó la Conmebol. El partido será el 7 de abril para definir la cuarta fecha del grupo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 60%, temperatura 26 grados 6 décimas. Guadalupe Regalzi. 750 avanza. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Nos identificamos. Nos reconocemos. Nos unimos. Y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. 750. Una señal. Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750. Lunes a viernes. Te quiero. Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti. La mañana. Víctor Hugo, Campana, Borroni. Detrás de lo que vemos. Villarruel. Una nueva aventura. Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández. Que vuelvan las ideas. Caruso, Hiniger, Delgado. Las últimas noticias. Händel, Villarruel, Capozzo, Cuevas. La Casa Invita. Torres, Caimi, Apo. La venganza será terrible. Dolina, Barton, Gillespie. Vayan a laburar. Piqué, Cardoso, Dorio. 750. Las voces que buscas en tu misma sintonía. AM750. Una señal. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Paternal, más precisamente en el Centro Cultural La Pater, con mucha gente que hay aquí hoy. ¿Verdad que hay gente acá, no? Si ¡no! ¡Que estamos hablando solo! No, hay mucho. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Exacto. Mamá, me voy de vacaciones con la familia de mi novia. Eso es terrible. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Qué necesidad? 30 días en Mar de Ajó. No. Sí. Qué difícil esa cosa. Primer premio, 30 días en Mar de Ajó. Sí. Segundo premio, 60 días en Mar de Ajó. Por favor. Bien. ¿Te fuiste de viaje con toda la familia de tu pareja? Sonaste. Dice, sí, su mujer o su novia le dice, amor, mis viejos quieren que viajemos con ellos, van todos. ¿Te emociona la invitación o es como un planazo en la cabeza? Sí, es difícil de asimilar, sí. Te caiga como te cayere, es natural que ser el extra o la extra de un familión te genera un poco de tensión e incertidumbre. Sí, bueno, claro. Pésima literatura. Hasta que vamos a los consejos. ¿Qué es lo que debes hacer para para sobrevivir, por lo menos. Dificilísimo, bueno, esto. Primero hay que tomar todo con calma, siempre. Otra vez. Yo ya venía calmado porque ayer me quedé encerrado en un ascensor. Bueno, ¿no? Sí, bueno, pero igual. Y como lo tomé con calma, me sobró la calma para las vacaciones con mis suegros. La idea es que te relajes y diviertas en el viaje. Qué difícil eso. Muy difícil. No que lo veas como algo a lo que tenés que sobrevivir. Sin embargo, ten en cuenta que en contextos con muchas personas es normal que surjan algunos conflictos. Y sí, ¿qué le parece? Claro. ¿Cuántos son de familias una novia? Son 10. ¿10? 10, sí. No, una familia numerosa. Me imagino una familia italiana. No. Ajá. No. Bueno, muy bien. Pero si usted quiere, sí. Bueno. Seguramente española. También. Está bueno que te prepares para las circunstancias que se puedan presentar y sepas llevarlas con cierta cintura. Por ejemplo, el suegro Paganini, son italianos, sí. Tenía razón. Desde que se casó, tu suegro asumió el rol de proveedor. Ah, ¿qué más quiero? Bueno, suegro. Mozo, tráigame 6 pizzas para llevar. No, bueno. Ya se lo va a cobrar, ¿eh? Claro, se empeña en hacerse cargo de la mayoría de los gastos y eso te incomoda y te genera un poco de culpa. Pago yo, señores. No, acá. No, por favor. Por favor. Usted larva no paga. Pago yo. Dejalo a papá. Dejalo a papá. No, doctor Paganini, por favor. Mozo. Por favor, aquí. No hagamos papelones acá. Aquí, mozo, cóbreme aquí. Rubén, deje, doctor. ¿Cuánto es? 42 mil pesos. Pague usted, doctor. No, vale. Yo no tengo 42 mil pesos tampoco. Bueno, no pelees ni insistas. Si quiere pagar, que pague. Hay muchas formas de retribuirle. No, doctor Paganini. Como hacerle un regalito o invitarlo tú a cenar. En el caso que se quede en una casa o un departamento. O un departamento. Ofrécete a preparar una rica cena. O pasear por algún súper y comprar galletitas. ¿Cómo va a comprar galletitas, señor? Ayer lo llevé a comer. Este paquete de criollitas para usted. No. Disculpe si falta la mitad, pero me las comí por el camino. Ayer me gasté 42 mil pesos en una cena para ustedes. Sí, tiene razón, doctor Paganini. Por lo menos cocine algo. Bueno, voy a cocinar algo. ¿Qué va a cocinar? Hacemos un asado, Robert. No, un asado muy complicado, doctor Paganini. ¿Puedo pedir algo? Me encanta la paella. Milanesa de soja. Una paella con frutos de mar y pescado también. Y a papá le encanta eso. Sí. Sí. Y pollo. Bueno, se lo voy a cocinar. Pollo también con los frutos de mar. Todos son... Acá dice, tenga cuidado, porque a veces hay media docena de sobrinos también en la concurrencia. Sí, no, mire. Tenés un batallón de menores de 10 años, ¿no? Sí, a esos hay que tratarlos con un cuidado. Sí. Pueden ser muy susceptibles. Corretean, sí. Gritan. Bueno. Y por ahí vos estás con tu novia. Sí, sí. Una cosa importante. Usted es el novio, ¿no es cierto? De la chica. ¿Dónde a por ella? ¿Cómo? Están. Toda la familia. Menos con ella, con cualquiera. No, señor. Sí, bueno. Por favor, ahora. A ver si lo toman a mal. Estamos en el siglo XXI. ¿Y con quién duerme? Menos con ella, con cualquiera. No, con ella, con ella. Que duerma con sus suegros en la misma pieza que con su novia. Puede ser, a lo mejor alquilamos, mira, ¿qué tal? ¿Qué alquilamos tal? Un, bueno, es una especie de loft. Ah, qué lindo. Grande, y tiramos los colchones en el suelo sí, y dormimos aquí los 21. Pero todos juntos, éramos 10 hasta hace un rato. Bueno, invitamos a unos matrimonios amigos. Bueno, pero no hay privacidad. ¿Cuántos baños hay, por lo menos? Porque uno. ¿Un baño para toda esta gente? Sí. Y está a la vista. Sí. Bueno, no sé. Claro, es un loft. Se ve un loft sanitario, no, no, mire. No hay paredes. Es lo que se estila ahora en Europa y en todas partes. No sé si en todas partes. La verdad no lo escuché, pero... Son espacios comunes. Si es así, conviene, si uno es un caballero, ¿no? Sí. No mirar. Y no, más vale. Mientras va, por ejemplo, la mujer de no, la suegra. Su suegra. La suegra está ahí. Te tiene que tratar de no mirar. Y no, más vale, ¿cómo va a mirar? Incluso por su propia salud mental. No, pero se levanta en la noche, ¿vio? Uno se levanta para ir al baño. Sí, claro, ¿quién no? En el medio de la noche, y tiene que ir esquivando colchones. Y todo sí, eso claro. Es peligroso eso, porque después hay que volver también. Hay que volver y por ahí uno se equivoca y se instala en un colchón equivocado, incluso con una pareja equivocada. Imagínese, ¿no? Claro, la oscuridad puede pasar esto, ¿eh? Sí, puede pasar. Sí, sí. Puede pasar. Aparece quién sabe dónde. Sí, con sí. La suegra puede aparecer. Sí, usted siempre en el peor destino posible, ¿no? Y bueno, o sea, puede ocurrir. Yo tuve un inconveniente, no parecido a este, pero resulta ser que los padres de mi novia... Bueno, disculpe que esté en este terreno pantanoso de confidencia. No, señor, por favor. Bien, los padres de mi novia... Eran naturistas. Es genial. Está muy bien. Muy bien, vegano. Nudistas, como quien dice. Nudistas, gente de cabeza abierta. Sí. Señor, open mind. No lo sé. Bien. Y me llevaron a la playa. Bueno, ahí tiene que seguir todo las costumbres de los nudistas, ¿eh? Claro. Sí. Está muy mal visto que usted quede vestido. Y yo estaba ahí, imagínense, ¿no? Sí. Me puse entre unos yuyos para que no me vieran. Pero... Y en eso se me aparece mi suegro. Sí, sí. Así como Dios lo trajo al mundo. Sí, claro. Y me dio mucha impresión. Y bueno, pero es así. Doctor Paganini, le digo, disculpe si no le doy la mano. No, bueno. Pero hacemos así en la familia, porque somos todos naturistas. Sí, ¿qué problema hay? Hacemos un picnic. Sí. Estamos todo el día, disfrutamos. Así como venimos al mundo, como tenemos que estar. Sí, claro, pero claro. Doctor Paganini, yo sí. No, en casa no me acostumbramos a eso. No importa, aflojate. No es peligroso. ¿Cómo va a ser peligroso? Digo, sí, mire que, por ejemplo, un tío mío que es naturista, sí. Un día se sentó en una silla de esas, ¿cómo se llama? ¿Con esterilla? Con esterilla. Ah, cuadriculada. Sí. Tuvimos que llamar al Instituto Pasteur. No, bueno, sí. Por favor. Porque se iba a ir y no podía levantarse en una palabra. Claro. Se quedó pegada a la silla. Se quedó pegada a la silla. Sí, sí. Iba caminando y me veía la silla. Y venía, llamamos al médico, le digo, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, seguramente se bien. Y bueno, fueron... Unos días tremendos, ¿no? Sí, se la habrán sacado. ¿Eh? La silla, ¿se la sacaron? Sí, sí, bueno. Le recortaron la esterilla. Sí. Y le dejaron la esterilla. Bueno, pero lo lindo de eso es que uno está en contacto con la naturaleza. Sí, porque... Miren lo que es este paisaje. Y nos humaniza, ¿no? Somos como venimos, estamos. Escúcheme, los pequeños animales, roedores, batracios, bichos colorados. Sí. ¿Ves? ¿No es peligroso sentarse así, tomar un contacto tan brutal con la naturaleza? Me pregunto antes de sentarme en el piso. No, la arena está caliente, no hay ningún tipo de bicho, está todo espectacular. Prepare una picada, ¿quiere? ¿Por qué no se sirve un pancho primero? Mientras no sea algo caliente. Sí. Porque yo la última vez que fui a un evento nudista me sirvieron sopa. Sí. No, no. Pero bueno. En un grito. No se puede. No, después nosotros hacemos actividades. Sí. Ah, sí. Digo, sí, yo traje las paletas para jugar. Bueno, sí. Y yo las pelotas. Las paletas. Claro. Ah, sí, ya veo. Sí, sí. Ya veo las paletas. Sí. Si es tu primera vez en el nudismo, sí. Lo importante que es, nos relajemos, vamos a hacer actividades, sí. Hacemos una ronda. Qué hermoso día, para hacer... Así nos conocemos todos. Sí, claro, claro. Y decimos nuestro nombre y... Y dirección. No. Por ejemplo, yo soy Mario. Entonces digo, hola, yo soy Mario y estoy desnudo. Ah. Y después usted también. Sí. El nombre y estoy desnudo. Sí. ¿No? Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Yo soy? Yo soy. Sí. Sí. El nombre. El nombre. ¿Cómo se llama? Yo soy Manolete. Sí. Y estoy desnudo, naturalmente. Sí, yo soy el doctor Paganini, estoy desnudo. ¿Cómo le va? Ya lo había reconocido. Sí. Bueno, me voy a dar una vuelta, traje la bicicleta, me voy a dar una vuelta en la bicicleta. Tenga cuidado, doctor. Cuidado que hay lomo de burro por toda la... Cuidado con el empedrado. Sí, bueno, allá tranquilo. Bueno, y es lindo porque nos relacionamos y después contamos nuestra experiencia al final del día. Sí. Hacemos un fogón. Ah. Para compartir. Una fogata con toda una ronda de mate. Sí. Sí. ¿Hay desnudos también? Sí, sí. Todo desnudo, todo desnudo. Sí, sí, sí. Todo desnudo. Y bueno, vienen también hay un servicio de catering, vienen mozos desnudos. Sí, sí. Ah, no me digas. Sí, sí. Bueno. Y por supuesto, bueno, está el guardavidas desnudo, sí, todo sí. desnudo. ¿Le presenté a mi señora? ¿Cómo? Ah, ¿cómo le va? Le presenté a mi señora, vine con mi señora. Ah, ¿cómo le va, señora? Se llama Telma, ¿eh? Sí, ya me parecía. Bueno, muy bien. Telma y está desnuda. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Sí. ¿Su bueno. mujer cómo se llama? ¿Adelaida? No. Sí, ¿cómo adivinó? ¿La conocía? Bueno, muy bien. Nos conocimos así con mi mujer también. ¿Desnudos? Desnudos en la playa. ¿A dónde estaban? En esta misma playa. Ah. En esta misma playa porque hacemos actividades hace años. Claro. Sí, somos de familias nudistas. Sí, sí. Sí, claro. Acá generaciones... Ya mi abuelo vino de España con sí, una desnudo, mano... ¿no? Con sí. una mano atrás y otra vez. Bueno, muy bien. Estamos llegando ya al final de estos consejos. Dice, si pasa una pelea, digamos, una sí, controversia, empiezan a sacar los trapitos al sol... Sí. Alguien hace un comentario, el otro sí. se ofende y se arma la podrida y vos estás ahí en medio de una pelea de familia que no es la tuya. Claro. ¿Qué haces? Yo creo que no hay que participar. No, pero no, si lo involucran, no. si lo involucran, veo que le dicen... Claro, ¿y a vos qué te parece? Claro, claro. No, pero no se involucre solo. Por ejemplo, no haga apuestas en voz alta. No. Voy a Tata, voy no, a Mama. No, le dice, ¿a vos te parece lo que me está diciendo? Qué barbaridad. No, ¿cómo sí. qué barbaridad? Sí, fíjate, yo, sí. qué barbaridad, ¿sí o no? ¿Qué barbaridad sí. no? Oh, a mí, ¿sí o no? La verdad que es cosa, ¿no? ¿Cómo? Que no, acepta? Pero es una barbaridad. Sí, aceptan, la gente acepta esa clase de opinión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay una discusión política y uno dice, sí, la verdad que es una cosa que... ¿Y qué? Si así, como quieren seguir oyéndose ellos, claro. siguen hablando. Así ya está. Y ya está. Es fácil. ¿Ah, sí? Es fácil, sí. No participar es facilísimo. Bueno, no, pero mira, imagínate que es un disgusto. Sí. Estamos acá con el novio de la nena, ¿no es cierto? Es un disgusto. Sí, sí. Y desnudo, lo que es peor. Bueno, sí. ¿Qué culpa tengo yo que se me quedó el auto en la ruta? Pero siempre se queda el auto. Te dije, hacer cambio del aceite a tiempo. ¿A vos te parece? Ahora no, el aceite. No nos queda otra alternativa que salir a empujar desnudo. Yo no voy a empujar, no voy a empujar claro. eso otra vez. Claro, la situación del nudista cuando se queda en la ruta, sí. está haciendo dedo desnudo a los sí, camiones, sí. diciendo no me reempuja. Sí. Bueno, es un poco complicado. ¿No? Y no sabe lo que es todos los nudistas empujando pito sí. de atrás. Es un cuadro dantesco. No sabe si van o vienen de lejos. ¿Quiere que le dé una mano? Dice. Sí. No tiene un inflador. Por favor. Bueno, dice, cuidado, si usted quiere estar junto con su novia sí. y conseguir no, para mí no. tiempo solitario. Para mí y sí, no. y sí, 30 días de vacaciones. Claro. La no. única forma es aprovechar, si todos salen y ustedes se quedan. Y pero no, siempre te quieren llevar. Bueno, pero... Y siempre una... siempre uno se va a quedar, porque son mucha gente. Con una excusa se queda. Primero, usted no puede dormir con la tipa porque no, porque no. no hay lugar. No hay lugar y no se puede. Segundo... En la playa estamos todos juntos, ¿eh? Sí, todos sí. juntos en todas partes. Bajamos al tiempo, para mí lo mejor es buscarse dentro mismo de la casa sí. un rincón, que sí. puede ser, si hay jardín, puede ser allá en el fondo. Sí. Pero se nota que se fueron al jardín. No, bueno, si se bueno. nota puede ser también, a mí me parece mejor, sí. un ropero. Pero para bueno, ver, un placar. ¿Y si alguien pero va... se fue de vacaciones para meterse en un ropero? Sí. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Sí. O si no, un baño. Ah, no, está a la vista el baño. Va todo claro, a la vista. Claro, claro. Ojo que el ropero también lo pueden abrir. Claro, el ropero, si tenemos aquí este loft, el ropero es... Así lo abierto prácticamente. Bueno, ¿no? Y bueno, el naturista está desnudo en todo sentido. Sí, sí. En todo sentido. Estamos nosotros tratando de hacer una experiencia que es nudismo, sí, ya en plena ciudad. Ah, muy bien. No constreñidos a la reserva, al foro, sí, de lo permitido, sino salir con nuestro nudismo. Bueno, esto afuera ha pasado en muchas ciudades del mundo a nivel de protestas. Salió la gente desnuda. Sí. Nudismo urbano. Y acá, por ejemplo, hay una protesta. Sí. Sí. La CGT. No, sí. Ahí ingresa la columna. Sí, por favor. Para mí que es a la UOM. Por favor. Y sí, me van ingresando así. Ahí vienen los canillitas. Yare. Pero usted no se animaría, por ejemplo, a hacer como un pronunciamiento. Sí. Usted entra al banco a cobrar un cheque, sí, y se pone ahí desnudo. Sí. Yo creo que lo meten preso. Sí, lo meten preso. Para ver qué pasa, esos programas que hacen, sí, sí, de Tinelli, viste, la cámara, qué sé yo. Sí. Ahí está. El bueno, tipo desnudo ahí, a cobrar. Saca el cheque, va, no lo saca. ¿Y dónde lo saca el cheque? Ya lo tenía en la mano. Claro, sí, lo va a llevar. Señor. Esperemos que no lo saque. Claro. No. Ese cheque no tiene fondo, señor. Bueno, por favor. ¿Cuánto puede durar usted haciendo la cola, digamos, en el banco? ¿Cuánto tiempo? ¿En el baño, dijo? No, en el banco. Ah, bien, me pareció bien. Antes que lo detengan la policía. 5 minutos. Es mucho, 5 minutos. Le vamos a solicitar que se retire. Sí, ah, eso le van a decir. No, no le van a decir eso. Tienen, sí, que llevarlo preso. Si se retira, usted va a la calle, es peor todavía. El escándalo. Discúlpeme, no estamos acostumbrados a que la gente venga vestida así. Le voy a pedir, por favor. Bueno, no están acostumbrados porque es un programa extraordinario. Están, señor, presos de la artificialidad. Claro. Somos naturistas. Sí, señor. Sí, sí, bueno, pero acá hay normas de conducta, mire. Mira. Normas de mujer. Sí, sí. Mire, los bancos. Justo un banco. ¿Usted, claro, no vio la moral que tienen los bancos? Sí. Sí. No podemos tolerar esto. Pero no, esto. Ah. No. Mire, yo soy naturista y estoy en contacto con la naturaleza, sí, todo el tiempo. Sí, sí. Ahora vine al banco porque voy a sacar todo el dinero para donarlo, sí, a una asociación protectora de babosas. ¿Su esposa cómo se llama? No, de babosas, señor. Que son siempre atacadas por los humanos y tienen mala prensa y todo eso. Bueno, mire, yo lo dejaría ir, pero si lo dejo salir a la calle... Sí, sí, el escándalo va a ser peor. Peor. Usted, por ejemplo, va a comprar a un kiosco. Sí. Bueno, el de kiosco no lo va a ver. Claro, claro. Lo ve hasta acá, ¿no? Claro, claro, le viene la parte de... Pero la gente sí lo ve. Y dice, a ver, deme... ¿Tiene pilas? Sí. Yo lo que le voy a sugerir, acá conseguí un biombo, que es una, sí, propaganda de una tarjeta de crédito. Sí. Póngaselo, por Yo favor. Rechazo las tarjetas de crédito. Póngase el biombo adelante, por favor. Rechazo al mundo financiero. Ustedes, los nudistas, rechazan las... tarjeta de crédito porque no saben dónde guardar. No, señor, la rechazamos. La rechazamos de plano. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Mire, bueno, invito a todos los clientes a desnudarse. En este mismo momento. A mostrarnos. No, no, y no, a mirarnos, no, cara a cara. A los ojos o donde sea. Sí, señor. Toda esta sección que viene ahora del programa, sí, que es la música, sí, la haremos completamente desnuda. Por favor, ¿no? Una breve pausa para bajarnos los dientes. Por favor. Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal. Muy bien, si quiere lo convoca el maestro, que estaba allá afuera. Y ya llega al Centro Cultural La Pater de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzay. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Cago Dolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. María Fernández de la Boca pide el tema de Fito Páez, A Rodar Mi Vida. A Rodar Mi Vida, dale, vamos. ¿Vamos? Sí. ¡Un, dos, tres! Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco yo no sé paso. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y creí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. ¿Dónde va mi vida? Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si soy más ligado al peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida aún, dentro de mi alma. Siento que me ama. Thank you. Aquí para Sergio Barberis, hincha ilustre de Argentinos Junior, le piden La Desvelada, maestro. Vidalita mija, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero. Vidalita rica, vidalita, que vivís a monte. ¿Por qué hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre? Vidalita oriental, cajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Qué lindo, maestro. Qué bien. Amalia Julianello pregunta si está el Indio Solari hoy aquí en la paternal, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poco de amor francés. Bueno, ah, después. Eso, sí. ¿Sí? Vamos. Ok. 1, 2, 3, 4. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Una linda ración con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quiere si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, me conquistó de esa miel, no comen las hormigas. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Quiere si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe. Es el trío sin nombre. Bueno, ¿usted está para hacer algo, maestro? Ahí que lo veo. Ah, bueno. Ana Cabrona pide un tema de Queen, Fat Bottom Girls. Yeah. Bueno, a ver si sale esa. A ver. Okay. Vamos. Uno, dos, tres, y... Oh, you can take me on tonight. Oh, down beside the wreck for life. Oh, you can let it all hang up. Fat bottom girls, you the rock and roll go round. Sáquela. Arriba el Centro Cultural La Pater, la trompeta de Grefi. Muy bien, impecable. Bueno, había pedido... ¿Qué quiere hacer? Me gustaría complacer los pedidos de el tema de jazz que se llama... I'm getting sentimental over you. Yes. Me estoy poniendo sentimental arriba tuyo. No. ¿Cómo? La traducción no es exacta. Está bien. No es exacta. Yo siempre la entendí así. Sí. Cada uno la entiende como claro, quiere. Así como es la música. Sí. Bueno, en mi bemol mayor. ¿Va? O, dos, tres, y... Sí. El tema se llama Walter Nelson Man. Bien. Bueno, o algo así. ¿Va? Oh, ¿estamos? Sí. Oh, dos, tres. Gente de la comisaría, sí, para informar que debemos irnos, sí, y que esta es la última canción que vamos a cantar, la canción de nuestra despedida. ¿Pero qué, aprovechamos para agradecer a todos los que han estado esta noche aquí, especialmente a los del fondo. Sí, sí, sí, hay que ver si están todavía, pero bueno. Se ven unas sombras allá, unas siluetas. Muchas gracias a los del fondo. Si usted quiere, vamos a cantar el himno. de Liverpool. Bueno. ¿En qué tonalidad lo quiere? En mi menor. ¿En mi menor lo quiere? Sí, ahí lo tiene. Vamos, y muchas gracias a todos. Muy, muy fuerte. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Terminó. La venganza será terrible. Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene. Vayan a laburar. Quédate en la 750. Each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. I tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, por causa do amor. She just doesn't see, nem olha pra mim. She never sees me por causa do amor. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 750. Derecho a la información. Hora 1, 51 minutos. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 67%. Temperatura 26 grados 8 décimas. Sensación térmica 28 grados 3 décimas. El equipo económico nacional explicó el proyecto por la reestructuración de la deuda. La iniciativa fue tomada para informar a los diputados oficialistas sobre el alcance que tendrá la operación. Carlos Heller, diputado nacional, señaló la necesidad de implementar estas medidas para iniciar la renegociación. Hemos recibido a una serie de funcionarios del Ministerio de Economía con los que charlamos sobre los alcances del proyecto que vamos a tratar la semana que viene. También hicimos una serie de reflexiones esencialmente vinculadas a la necesidad imperiosa de contar con estos instrumentos para poder encarar una renegociación positiva de la deuda pública argentina, dada la difícil, yo diría gravísima situación en la que el país se encuentra como consecuencia del nivel de deuda, la diagramación y la programación de los vencimientos, las altas tasas de interés a las que esa deuda ha sido contraída. Al mismo tiempo, Darío Martínez destacó la delicada situación que padece nuestro país. La mayoría del arco político, sea opositor o oficialista, entiende la delicadísima situación por la cual está atravesando la Argentina. Hoy la Argentina no produce los dólares necesarios para hacer frente a una deuda que ha sido tomada casi responsablemente. En los plazos e intereses y vencimientos que tenemos, la torna impagable. Así que esto es lo primero que hay que hacer, así como no se le miente al pueblo argentino, tampoco a los acreedores. Y sentarse, plantear un mecanismo que lo definamos nosotros. Daniel Filmus ratificó ante la ONU la soberanía sobre las Malvinas. El secretario de las Islas, la Antártida y el Atlántico Sur reafirmó hoy en las Naciones Unidas los derechos para retomar negociaciones con el Reino Unido. Raqueta. Diego Schwartzman avanzó a los octavos de Australia. El argentino se destacó en el primer Grand Slam del Abierto de tenis por 6-2, 6-3 y 7-6 contra el serbio Dusan Lajovic. El peque, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, se medirá en la próxima fecha contra el japonés Yoshihito Nishioka. Pelota. Maradona recibió la visita de Tati Almeida. El director técnico de Gimnasia se reunió con la referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora en Estancia Chica, donde entrena el equipo. Cielo despejado en Buenos Aires, humedad 67%, temperatura 26 grados 8 décimas, sensación térmica 28 grados 3 décimas. Para hoy se espera una mínima de 23 grados y una máxima de 35. Guadalupe Regalzi. 750 avanza. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 750. Lunes a viernes. Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie. La venganza será terrible. Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio. Vayan a laburar. En la trasnoche de AM 750. 750. Una señal. Jazz en todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes. Todos en Jazz 750.